Mientras tanto, en la legislatura porteña, muajaja, pasa todo lo que quiere el oficialismo. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, por ejemplo, estuvo el viernes pasado allí presentando el presupuesto que se le asignará a su cartera durante el año que viene. Acuña dio detalles sobre la partida presupuestaria que van a destinar a educación, que asciende a 55.641 millones de pesos. ¿Qué dijo Soledad Acuña? Que el ministerio tiene 5 ejes fundamentales para pensar el año que viene. Mejorar la calidad educativa, asegurar la equidad, asegurar la sustentabilidad del sistema educativo, orientar la escuela hacia el futuro, promover la ciencia, la tecnología y el emprendedurismo. Esto es lo que prometió Soledad Acuña, ¿cómo es para el año que viene? Mientras tanto, este año sigue la devastación, ¿no? El cierre de jardines maternales que nos enteramos esta mañana, los problemas de infraestructura en distintos colegios que están con problemas de electricidad, por ejemplo. Es interesante también pensar cómo se va a promover la ciencia cuando se recortan, por ejemplo, los fondos del CONICET y de las becas. Temas que podemos charlar con Amanda Martín, secretaria adjunta de ADEMIS. Amanda, buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. ¿Cómo estuvo la presentación de Soledad Acuña la semana pasada? Bueno, estuvo así como vos señalaste en la introducción, llena de un lenguaje bastante pomposo, pero distante de la realidad que ahí la comunidad educativa denuncia permanentemente en las comisiones de educación que funcionan los días martes. La ministra efectivamente habló poco de números y sí de metas, como señalaste vos, de la calidad, del futuro, el emprendedurismo, que tiene que ver con todas las reformas que está impulsando el gobierno de la ciudad. Pero en cuestión de números, nosotros hemos ido a denunciar, a través de nuestra presencia, la reducción del presupuesto educativo que está previsto, la función educación, que pasó de tener un presupuesto educativo, por ejemplo, en el 2007, del 26,19% a un 17,86% para el 2019. Por supuesto que no hay que mirar los números en pesos, porque no tiene mucho sentido en la Argentina inflacionaria eso, ¿no? Bueno, porque a imagen y semejanza del presupuesto nacional que se aprobó en diputados, al menos la semana pasada, a fuerza de palo y represión, los dibujos que señalan cuánto va a estar el dólar, la inflación, más o menos sigue la misma perspectiva, ¿no? Un 23% de inflación, un 40 pesos vinculado al valor del dólar, que dista mucho de lo que estamos viviendo actualmente, incluso con la inflación proyectada para este mismo año, que tiene la función más de anclar, digamos, los salarios de los trabajadores municipales, me refiero al 23% de inflación, que a respetar una pauta más o menos real. Y entonces, como bien vos decís, acá hay una reducción comparado año tras año de lo que se le destina a la función educación dentro del presupuesto de ciudad, y a su vez está ligada a estos números que van quedando desfasados porque la inflación va creciendo. Y nosotros fuimos haciendo un análisis del presupuesto, de cómo fue perdiendo lugar en el presupuesto de la ciudad, y otras áreas como seguridad, por ejemplo, y deuda pública, fueron aumentando paulatinamente, tomando también desde el periodo 2007 hasta lo previsto para el 2019, y estos rubros aumentaron en relación a lo que disminuye educación. Bueno, el viernes estuvieron las familias, la comunidad educativa del Hospital Ramos, estuvieron las rectoras y los estudiantes y docentes terciarios, que están muy preocupados por el proyecto que sigue impulsando el gobierno de la ciudad de creación de una supuesta universidad docente. Uh-huh. Ustedes saben que, curiosamente, en la presentación, la propia ministra no mencionó el tema. No mencionó el tema de la UNICABA, no mencionó el problema que está ausente completamente los 29 institutos de formación docente en el tercer proyecto que ha presentado el gobierno, y luego, cuando tuvo que tener el tiempo para responder, luego algunos legisladores de la oposición naturalmente le hicieron algunos señalamientos, bueno, casi no contestó lo de la UNICABA, fueron evasiones, y rápidamente se levantó abruptamente, sin saludar y dar ningún tipo de respuestas, y se rajó. Uh-huh. Disculpame el término, pero directamente la ministra de Educación se rajó de la legislatura en medio de, bueno, cánticos, abucheos, porque no podía dar ningún tipo de respuesta a los señalamientos que le habían planteado los legisladores. Según me comentaban, muchísima seguridad también y vallado alrededor de la legislatura, ¿no? Ah, eso desde las 8 de la mañana, vos sabés que los terciarios ya tenían previsto realizar clases públicas como metodología de protesta para visibilizar, ¿no?, la demanda de la comunidad educativa. Estaba todo vallado, nos han filmado desde que entramos hasta que salimos, incluso todas las clases públicas, la propia policía metropolitana grabándonos con cámaras de forma muy provocativa. Le señalamos a la ministra antes de que comenzara su exposición que por favor dejaran de llevar adelante esa actitud. Cuando salimos seguía todo vallado, tuvimos que ingresar muy pocas personas que estábamos anotadas previamente, pero otros quedaron afuera. Es decir, un fuerte dispositivo, estábamos a muy poquitos días de lo que había pasado en Congreso, un fuerte dispositivo con casi el 70% del auditorio de la ministra lleno de funcionarios que obviamente iban a aplaudir, una presencia muy reducida de miembros de la comunidad educativa, de sindicatos, que bueno, llevamos los reclamos, los legisladores hicieron algún eco, digamos, de estos reclamos que nosotros veníamos presentando, y una ministra que directamente huyó y no pudo dar respuestas por qué no había presentado la UNICABA, cuál iban a ser el destino. Además, fíjate que en un presupuesto se anuncia un presupuesto planteado para la UNICABA de una ley que no se votó. Uh-huh. Es decir, es un despropósito completo. Estaban las familias de las cooperadoras que denunciaron, hicieron una denuncia muy fuerte sobre la reducción de al menos, ese es el cálculo que hicieron esos, 5 millones de raciones de comida para el año que viene, ¿no? Anualmente hablando. Tremendo. Hicieron una denuncia también sobre infraestructura escolar muy, muy brutal, porque la ministra con su PowerPoint anunciaba, digamos, 52 escuelas que van a estar finalizadas entre el 2019 y 2020, y muchos le señalaron que en los lugares donde la ministra con direcciones estaba estableciendo que allí se iban a construir escuelas, había baldíos, ni siquiera había carteles de construcción, lo que habían dicho que se iba a terminar para el 2018 no está terminado. Uh-huh. Y bueno, esto, si analizamos los números del presupuesto, da cuenta que hay una reducción brutal, un incremento de otros rubros, como decía recién, seguridad y deuda pública. Y lo que demuestra es, digamos, un ajuste brutal en línea con el presupuesto nacional y con los acuerdos más generales que ha firmado el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Un poco de eso se trata el déficit cero, ¿no? De buscar todos estos costos al conjunto de los trabajadores, a la salud y a la educación. Casi en simultáneo que comenzó la resistencia contra el proyecto de la UNICABA, porque aparte tuvo muy poca consulta y muy poca información para la comunidad educativa, para los puestos de trabajo, incluso temas cruciales y fundamentales que deberían ser explicados y debatidos en detalle, también se presentó en aquel momento, el año pasado, la idea de la escuela secundaria del futuro. Como siempre, primero aparece una suerte de PowerPoint que explica 3 o 4 conceptos que parece que van a modificar absolutamente todo. Sin embargo, esto sí avanzó un poco con algunas pruebas piloto, entiendo, ¿no? La idea de la secundaria del futuro. Contame un poco cómo viene esa apuesta que también tiene el PRO para la ciudad. Ese fue un eje también de la exposición de la ministra. Tenemos que entenderla como un capítulo de una reforma más integral, por eso ahora proceden a la reforma del nivel superior, particularmente de la formación docente. Es decir, hay que cambiar el docente, ¿no? El perfil, el contenido, su orientación y su formación para una escuela marcada en esta reforma secundaria 2030, que en la ciudad de Buenos Aires se llama Del Futuro, pero que ya la han firmado todos los gobiernos provinciales. Es decir, que ahora vamos en el 2019, en principio en Ciudad de Buenos Aires, a aplicarla en 25 escuelas más denominadas piloto. Durante el 2018 se aplicaron en 19 y ahora tiene proyección nacional. Varios fueron las denuncias sobre la secundaria del futuro, sobre la infraestructura sobre la cual montaron las aulas, la falta de recursos, aulas que se construyeron oportunamente para ampliar en estas escuelas del futuro y se cayeron las ventanas. Tienen escasos recursos tecnológicos, que fue el caballito de batalla, ¿no?, de la presentación de esta reforma, y no alcanzan para tal. Una serie de denuncias vinculadas al trabajo docente, como, digamos, se cambiaron docentes de una área a otra y se perdieron o presionaron a docentes para que renunciaran porque les generaran incompatibilidad de horarios entre una escuela y otro, y un montón de problemas más vinculados a un nivel de improvisación respecto a la organización de los contenidos a desarrollar, que no es que nosotros pensemos que esta reforma no está pensada y no está planificada con las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito, sino que ellos sobre la marcha, me refiero al Ministerio de Educación, van montando toda esta serie de reformas, y los resultados que también se presentaron en la comisión realmente dista mucho lo que presentó la ministra. Recordemos que justamente el ministerio tuvo que ir obligado a una mediación el año pasado, en resultado de las demandas de fundamentalmente el movimiento estudiantil, de las tomas de escuelas, y tuvo que ir el ministerio obligado por la mediación de la Defensoría de la Ciudad para poder explicar algunos alcances que la comunidad educativa no conocía en vísperas de aplicarse en estas 19 escuelas. Es decir, se maneja efectivamente como quieren, ahora en la UNICABA pretenden hacerlo votar solamente con sus votos, porque ninguno de los bloques opositores se han prestado para votar esta reforma, o algún que otro, digamos, unibloque como el Suma Más, aparentemente le prestaría algún que otro voto, pero casi en soledad lo votaría. Y fíjate lo curioso, que ningún funcionario, ningún legislador oficialista defiende en las comisiones de educación de UNICABA, tampoco lo defendieron ahí en la presentación del presupuesto. Entonces tiene que ver más con algunas metas que el gobierno de la ciudad va cumpliendo de acuerdo a los acuerdos que tiene con los organismos internacionales de crédito, y naturalmente para adaptar la educación a las necesidades cambiantes de la economía y del mercado de trabajo, que está caracterizado por una fuerte descalificación del trabajo. Entonces, para un trabajo descalificado necesitan una escuela, una educación descalificada. Esa es nuestra interpretación del conjunto de la reforma, por eso, bueno, hemos estado discutiendo y luchando para que no se aplique, y ahora entramos en la recta final. Es muy interesante la traducción que haces de la escuela secundaria del futuro. Lo cierto es que en términos comunicacionales, y acá te presento un problema, un debate posible, una dificultad que muchas veces encontramos, que es el macrismo logra entender en términos comunicacionales cómo contar las cosas en términos de innovación, de mejoras, porque ¿quién no diría que la escuela tiene que adaptarse a los cambios de las comunidades? ¿Quién no diría que los pibes hoy no se enganchan con la propuesta educativa de antaño y es muy difícil tenerlos sentados en un pupitre frente a un pizarrón? ¿Quién no diría que hay docentes cansados que muchas veces, también incluso por la precarización del espacio de trabajo, llegan muy debilitados al momento de dialogar con los pibes, de lograr que sea atractivo lo que hacen? Y el macrismo encuentra un lenguaje para interpelar ese agotamiento. Y me parece que a veces, desde la izquierda y el progresismo, pecamos de una posición únicamente reaccionaria que no alcanza a mostrar con efectividad las propuestas que tenemos para esa transformación de la educación, ¿no? Bueno, disponen de todos los medios para generar una propaganda a través de redes sociales. Este gobierno se ha caracterizado por utilizar mucho ese medio, incluso correos electrónicos. Los propios docentes permanentemente denuncian que les llegan las bondades de las propuestas que está llevando adelante el gobierno. Y bueno, sí, efectivamente tienen un marketing político, porque disponen de recursos para hacerlo, digamos, desde los sindicatos opositores a la gestión del macrismo. Bueno, disponemos simplemente de los canales más tradicionales y de la organización de cada una de las comunidades educativas. Pero las familias que llevan a sus hijos, a sus hijas a la escuela pública, realmente transitan todos los días lo que sucede en la escuela pública, fundamentalmente las carencias con las que nosotros tenemos que afrontar la tarea educativa, los problemas de los docentes, de los niños, de las niñas, la falta de recursos. Muchas veces puede sonar desigual justamente esa lucha, porque bueno, los medios con los que cuenta el Estado son, digamos, mayores a los que disponemos en un sindicato o en las cooperadoras o en el propio movimiento estudiantil. Y la RETA particularmente, déjame decir esto, está bastante blindado desde el punto de vista mediático. Muchas veces nos realizan notas a propósito de las paritarias, a propósito de algún problema educativo, y hasta nos sugieren que mucho la RETA no se lo toque desde el punto de vista de una crítica a su gestión. Está bastante blindado, y creo que en Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otros distritos, se fija mucho efectivamente en desplegar una intensa campaña mediática, y bueno, puede ser, como señalabas vos, un bloqueo al momento de presentar las realidades que vivimos en la escuela, los que trabajamos, estudiamos o enviamos a nuestras hijas e hijos a la escuela pública. Pero los números, las situaciones, los proyectos hablan por sí mismos, y aunque algunas veces nos cueste presentarlo para poder analizar el fondo de las reformas educativas, que si vos mirás el resto del mundo más o menos sigue los mismos lineamientos, ¿no?, de las reformas. Hay una degradación internacional de la educación, porque tiene que ver con esto de las reformas adaptadas a los mercados de trabajo, más que nada. Bueno, esta es la situación de la ciudad de Buenos Aires. Puede ser que algunas veces nos cueste introducir algunos debates más a fondo sobre las condiciones en las que se desarrolla la educación, pero bueno, seguimos plantados, y creo que lo que vivimos el viernes en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires fue una ministra nerviosa, fue una ministra que apuraba los tiempos para no responder, y fue una ministra que se escapó. Entonces puede quizás brindarla un poco su propaganda, su marketing político, pero ante los problemas reales se escapó de la legislatura. Lo último, Amanda, preguntarte por esa movilización que vimos el fin de semana en contra de la educación sexual integral en las escuelas. Bueno, es interesante porque también se le ha presentado a la ministra toda una serie de inquietudes el viernes sobre el ingreso de ONG, de fundaciones, y cómo crece la plata destinada al presupuesto a ese rubro particularmente, que en muchos casos tiene convenios para dictar educación sexual. La ministra contó también con evasivas. Efectivamente, en la ciudad de Buenos Aires se ha constituido una comisión convocada por el ministerio, que ahora emitió un informe que da cuenta de la disparidad de la aplicación de la ley de educación sexual integral en la ciudad de Buenos Aires, porque está bloqueada fundamentalmente por lo que vimos ayer, mejor dicho el domingo, bloqueada porque cada comunidad, fundamentalmente las privadas o confesionales, adaptan según su ideario institucional, según lo dice el artículo 5 de la ley de educación sexual de la ciudad de Buenos Aires, o el 8 a nivel nacional, y eso es un bloqueo para que en las escuelas privadas o confesionales no se aplique y impacte en todo el sistema educativo, y en las escuelas públicas faltan capacitaciones, faltan recursos, faltan espacios propios. Hay proyectos de ley para que se modifiquen progresivamente, claro, en la ley, y la ministra y el gobierno nacional han dicho que se oponen porque recogen la demanda de las iglesias, que naturalmente hemos visto que después de el revés que sufrimos en la lucha por conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, han, digamos, avanzado en ahora bloquear el avance de la ley de educación sexual integral, y se han manifestado, han sacado videos, han lanzado esta campaña que no se metan con los hijos. Desde ADEMIS nosotros tenemos una larga trayectoria en defender que se imparte educación sexual científica y laica, y estamos llevando adelante una serie de iniciativas. Hemos sacado materiales para trabajar como orientaciones pedagógicas en las escuelas, estamos organizando encuentros con familias y estudiantes, y queremos combatir esta reacción que está asentada también en el lugar que le otorgan los gobiernos. En provincia de Buenos Aires se dio media sanción a la modificación de la ley, y luego que Vidal se reunió con la Iglesia Evangelista, retrocedió y dijo no va a salir la próxima media sanción. Así también en Ciudad de Buenos Aires. Entonces vemos a un Estado postrado frente a las iglesias, que están haciendo un lobby muy fuerte para que quede todo acá y no avancemos, como demandan los estudiantes, los docentes, incluso las familias, para que se aplique educación sexual integral, científica y laica. Y remarco estos dos aspectos porque tiene que ver con los verdaderos problemas que tuvimos durante todos estos años para que se aplique. O sea, son recursos, son presupuestos, son docentes, pero también es entender a la educación sexual libre de todo prejuicio oscurantista, moralista, discriminador, que es lo que están fomentando todos estos sectores, ¿no es cierto? Gracias, Amanda. Como siempre, te mandamos un saludo. Saludos a ustedes, muchas gracias. Amanda Martín, secretaria adjunta de ADEMIS, hablando de la presentación de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, el viernes pasado en la legislatura, el presupuesto que se le va a asignar a la cartera durante 2019.